antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es InfoMusic. Justin Bieber anuncia su nuevo álbum. El canadiense compartió un video de lo que será su primer disco en 4 años y las fechas de su próxima gira quedará en 2020. El cantante también aprovechó la oportunidad y entregó un adelanto de su nuevo sencillo, Yumi, y reveló que saldrá al mercado el próximo 3 de enero. InfoMusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. InfoMusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.